profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más de profecías bíblicas y naturalmente le agradecemos mucho su atención. Todavía estamos hablando de la fe destruida, llamémoslo así, y como subtítulo para comenzar este capítulo, el método bárbaro. En una entrevista llevada a cabo por Al Ziegler, Irwin McManus, pastor de la iglesia llamada Mosaico, un autor y conferencista muy popular, declara lo siguiente: como las personas no saben dónde colocar nuestra comunidad, Mosaico, nos ponen en la categoría de emergentes, y en realidad somos animales diferentes a los emergentes. No estamos en contra de ellos, pero no somos como ellos. En la entrevista, McManus dice: nuestro dilema es que estamos tratando de crear una entera nueva categoría y las personas se mantienen tratando de ponernos en otras diferentes. Mientras que McManus puede que no sea parte del grupo de emergentes, está ayudando a empujar la espiritualidad emergente. Dice, refiriéndose al libro de Dan Campbell, La Iglesia Emergente, y dice: el futuro de la Iglesia en América del Norte depende de innovadores como Dan Campbell y las ideas presentadas en la Iglesia Emergente. El cristianismo, sigue diciendo, el cristianismo clásico puede ser aplicado a congregaciones nuevas y a las ya existentes para ayudar a alcanzar a la siguiente generación. En el año 2003, McManus fue uno de los 5 autores del libro La Iglesia en la Cultura Emergente. 2 de los otros autores eran Brian McLaren y Leonard Sweet. La negación de McManus, que no es parte de la Iglesia Emergente, no está de acuerdo con sus palabras y acciones. En el libro de McManus, el método bárbaro, le dice a los lectores en las páginas 14 y 15 que ellos han sido vueltos a crear para vivir en una espiritualidad cruda y primitiva, y que los bárbaros no son acogidos positivamente entre los civilizados y son temidos entre los domesticados. Hasta aquí sus palabras. El tema del método bárbaro es una comparación de lo refinado y lo civilizado, y de los bárbaros a quienes debemos parecernos, tal como afirma el señor McManus, aunque el cristianismo es algo que está en medio del camino. McManus explica en las páginas 15 y 17: el camino de Jesús es demasiado salvaje para la sensibilidad de ellos, esos que son civilizados. ¿Por qué hacer un llamado imprudente para despertar la fe bárbara entre nosotros, a riesgo de poner en peligro la gran civilización que hemos llegado a conocer como cristianismo? Es tiempo para escuchar el llamado bárbaro, para formar una tribu bárbara y para desencadenar la revuelta bárbara. Dejamos que comience la invasión, termina diciendo. Como mencioné anteriormente, McManus dijo que su meta era destruir el cristianismo. Su afirmación anterior reitera esas convicciones, y la siguiente declaración muestra que McManus incluye no solo al cristianismo en esta conmoción, sino asimismo a Israel. McManus dice en la página 110 que a Jesús no le gusta Israel, a pesar del hecho que la Biblia dice que lloró por Jerusalén, ¿verdad? Afirma que ya que Dios decidió destruir a Israel, no debemos pensar que no va a destruir también al cristianismo. Dice en la página 114, hace 2000 años Dios inició una revuelta en contra de la religión que él comenzó. Por lo tanto, no considere que es cosa del pasado, porque Dios puede hacer que se levante un movimiento rápido contra las iglesias y las instituciones cristianas que llevan su nombre. Está aquí la cita. Este señor McManus erróneamente declara que Dios se alzó en contra de los judíos, lo cual simplemente es mentira. No hay tal una sola cita bíblica de esto. En realidad, Dios estableció la ley y los profetas por medio de los judíos, a quienes llama la niña de su ojo. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Deuteronomio 32:8-10. Jesús vino como en forma de un cordero de sacrificio para salvarnos, y le dijo a sus seguidores que el tiempo se había cumplido, que no había venido para acabar con la religión o con el judaísmo, sino para cumplir las profecías. Pero ahora el pensamiento de este caballero McManus se extiende hasta el cristianismo, sugiriendo que Dios a sí mismo se alzará en contra no solo de Israel, sino de los cristianos. McManus usa palabras como bárbaros, salvajes y otros términos belicosos. Desprecia y hasta hace burla de cualquier cosa que considera cristiana. En las páginas 134 y 138 exhorta a los lectores diciendo, cuando un oponente decapita a un bárbaro, mejor es que esté preparado, porque retornaremos en fuerza. Necesitamos movernos juntos como pueblo de Dios, una tribu bárbara. Hay un futuro para ser creado. Está aquí la cita. El método bárbaro trata de mostrar que ser un bárbaro es vivir radicalmente para Jesús. Pero explicar la vida bárbara en términos de decapitación, misticismo y rechazo del cristianismo, en el mejor de los casos, le da un mensaje confuso y muchos lectores, o por lo menos a muchos lectores jóvenes. La nueva categoría de barba, de búsqueda, mejor dicho, espiritual, de McManus, suena muy parecida a la búsqueda emergente. De acuerdo con sus propias palabras, McManus le hace eco al elemento, consistente a través de la iglesia emergente, el misticismo. Por ejemplo, McManus es profesor en el Seminario Teológico Bethel para el doctorado de ministros del programa de los líderes de la iglesia emergente. Él enseña con su hermano Alex McManus autor del libro Dentro del Misticismo, se titula así, una promoción del misticismo. McManus ve la contemplación como una parte integral del camino espiritual de los bárbaros. Explica en la página 63 y dice, tenemos que aprender a cómo ver lo invisible y escuchar lo inaudible. Somos llamados a unirnos con la tribu bárbara y adoptar nuestro llamado como guerreros místicos. En otra entrevista con la revista Relevant, McManus explica cuál es la esencia de su libro. Él dice, el método bárbaro estaba, en cierta forma, tratando de crear un combustible volátil para hacer que las personas salgan y actúen. Es muy difícil conseguir que un grupo se mueva unido. Luego agrega, como individuos que están avanzando hacia una fe orientada en lo místico, una clase de experiencia dinámica con Cristo. Por lo tanto, pienso que el método bárbaro fue mi intento para decir, miren, debajo de lo que luce como invención, innovación y creatividad, está realmente un núcleo de misticismo que se escucha de Dios, y lo que está alimentando esto es algo realmente antiguo. Eso es realmente lo que es el corazón del método bárbaro, termino diciendo. Bien, en el sitio de internet de McManus, la Alianza Mosaico, él incluye una sección llamada Humanidad Despierta, la cual sirve al propósito de la historia por maximizar el potencial divino en cada ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Sostiene que somos Dios cada uno, usted y yo. Luego tenemos la sexualidad en la Nueva Reforma. Parecería fuera de lugar incluir una sección sobre sexualidad en este capítulo sobre la reforma postmoderna, llaman ellos. Sin embargo, es un aspecto del tópico que no puede ser ignorado y se ha convertido en una marca característica en la Iglesia emergente. Ese aspecto está relacionado a la homosexualidad. En esta sección voy simplemente a presentar ciertas declaraciones hechas por esos en la Iglesia emergente para el propósito de mostrarle este paradigma de cambio con relación hacia la sexualidad. La forma como interpretará esta declaración o estas declaraciones depende de usted mismo. Y es mi oración que las examine a través de los ojos de la Escritura. Una cosa es, por digamos, segura. Después de escuchar esta sección, piense, o pienso yo que estará de acuerdo en que la espiritualidad emergente está intentando redefinir la forma como los cristianos ven y piensan sobre el asunto de la sexualidad. Primero que todo, comenzaré con la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está en Romanos 12:1-2. Un ejemplo de la inclinación de esta nueva reforma sobre sexualidad puede encontrarla en el libro de Dan Kimball. A ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia. Kimball dedica un entero capítulo titulado La iglesia es homofóbica a la homosexualidad y dice que los cristianos necesitan reinterpretar lo que pensamos que dice la Biblia de la homosexualidad. Declara en la página 137, como esto es un asunto tan importante en nuestra cultura y debido a que todas las tensiones y discusiones sobre este tema son con respecto a lo que dice la Biblia, ya no podemos más, digamos, guardarlo, lo que se nos ha enseñado de la homosexualidad. Ya no podemos más hacer eso. Debemos acercarnos a la Biblia con humildad, oración y sensibilidad, tomando en consideración el significado original de las palabras en griego y hebreo y mirando en los contextos históricos de los pasajes en que fueron escritos. Con integridad ya no podemos más citar simplemente unos pocos versículos aislados y decir caso cerrado, aquí termina todo. Bueno, pero también por hoy sí terminamos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.